Jueves 3 de julio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De diferentes maneras, Jesús enseñó y demostró que la Deidad está constituida por tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque no podemos explicar racionalmente esta verdad, la aceptamos por fe, así como todas las verdades reveladas en la Escritura. Y junto con Pablo nos esforzamos por conocer el misterio de Dios. Colosenses capítulo 2, verso 2. En otras palabras, aunque hay mucho que no entendemos, podemos esforzarnos por aprender más y más mediante la fe, la obediencia, la oración y el estudio. Las tres personas de la Deidad estuvieron activas en los momentos clave de la vida de Jesús. Sintetiza el rol de cada una de ellas en los siguientes eventos. En el nacimiento, Lucas capítulo 1, versos 26 al 35. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto, pues no conozco varón?». Respondiendo el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». El bautismo, Lucas capítulo 3, versos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». La crucifixión, Hebreos capítulo 9, verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Cuando Jesús estaba por terminar su ministerio terrenal, prometió a sus angustiados discípulos que les enviaría al Espíritu Santo. Aquí vemos nuevamente a las tres personas obrando en forma conjunta. «Y yo rogaré al Padre», les aseguró Cristo, «y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad». Juan capítulo 14, versos 16 y 17, también el versículo 26. Jesús explicó que hay total armonía y cooperación entre las tres personas divinas en el plan de salvación, así como el Hijo glorificó al Padre demostrando su amor. Juan capítulo 17, verso 4, el Espíritu Santo glorifica al Hijo revelando su gracia al mundo. Juan capítulo 16, verso 14. Piensa en otras verdades reveladas que son difíciles de comprender mediante el pensamiento racional. Al mismo tiempo, piensa en muchas cosas del mundo natural que también son difíciles de comprender. ¿Qué nos deberían decir estos misterios acerca de los límites de nuestro pensamiento racional y de la necesidad de vivir por fe? Comparte con tu clase las respuestas el sábado.